Música subterránea, música con conciencia. En Gruber.co, los artistas pueden enviar su música directamente a una selección de blogs. Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y agradeciéndoles a todos los que nos escuchan. Bueno, precisamente el primer programa de la temporada 2025 que estamos iniciando acá con los colegas de Noa Hits Radio, esta emisora 24/7, que de hecho, bueno, es un grupo de emisoras. Hay varias unidas, son 5 emisoras, 4 emisoras, todas unidas con el estandarte de llevar buena música a todos desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Entonces, dense la vuelta por ahí, novahitsradio.com. Ahí pueden descargar las aplicaciones para los dispositivos móviles. Y bueno, los que nos escuchan por primera vez, esto es Subsuelo S.A., un programa enfocado a la música subterránea. Como dice el eslogan, música subterránea, música con conciencia. Donde ponemos, repito, música subterránea, diferentes géneros, diferentes estilos, hay un poquito de esto, un poquito del otro, Y siempre para complicarnos un poquito las cosas, lo intentamos hacer con música en formato físico, ya sean discos de vinilo, ya sean cassettes, ya sean CDs, etcétera, para hablar un poco de sus ediciones, de sus portadas, de los sellos, el trabajo que conlleva todo esto, etcétera. Bueno, más adelante estaremos hablando más de Subsuelo. Y arrancamos el programa de hoy con una excelente banda. Bueno, para nadie es desconocida, estamos hablando de los veteranos de Bauhaus, y esto era un disco, un sencillo llamado Kicking the Eye de 1982, un sencillo que sacaron por ahí. Bueno, hoy como primer episodio vamos a tener una breve entrevista a la gente de Cloaca Letal, esta banda veterana de los 80s de allá de Valladolid, que nos va a visitar este próximo jueves en un único concierto acá en Costa Rica, junto a los colegas de Sex and Blood y Enemigos del Enemigo. Pero bueno, vámonos con más música. Nos vamos ahora hasta Zaragoza, Zaragotam, como dicen por ahí, y vamos a escuchar a esta gente llamada Cáncer de Escroto, de un disco que tiene la portada censurada. Esto es de su disco Mundo Inmundo. Esto es Cáncer de Escroto. Bueno, así sonaba la gente de Cáncer de Escroto, material editado por el sello Basofia Records de nuestro amigo Oscar Scroten. Y bueno, como les dije, este disco Mundo Inmundo, con una portada bastante especial, no apta para sensibles. Y bueno, continuamos, ya saben, como les dije, vamos a tener una breve entrevista a la gente de Cloaca Letal. el concierto este próximo jueves en Amón Solar. Y pues bueno, una de las bandas que le abre, que está regresando con buena música, es la gente Sex and Blood, esta banda que ya tiene de su bastante escuela. Primero estuvo como Sex and Blood, luego tuvo ahí un parón, regresaron como Sexo y Sangre, tuvieron otro parón, ahora están de nuevo como Sex and Blood, pero vienen con muy buena energía, buenos temas, y como siempre lo que los ha caracterizado son las presentaciones en vivo. Pero bueno, vamos a escuchar uno de los temas de esta banda y que sea el propio vocalista quien la presente este tema. Por acá les saluda a Tamayo de la banda Sex and Blood, presentando nuestro nuevo single Whore de la producción Pure Death and Cruelty Remains. Saludos. Ready? Subsuelo S.A. Bueno, así es, terminaron de escuchar a la gente de Sex and Blood, banda que nos acompañará este próximo jueves en Amón Solar. Y bueno, Subsuelo S.A., ya saben, nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, Subsuelo S.A., como les dije, un programa que les trae algo de música subterránea, música con conciencia, un poquito ahí de todo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, transmitiéndose ahora en esta nueva etapa por la www.novahitsradio.com. Y bueno, vamos con la entrevista a los invitados. Vámonos con Cloaca Letal y de ahí arrancamos. Esto es de su disco, una de las varias reediciones de su disco Nunca Siempre. Vámonos con este clásico. Que arrancar con una entrevista a los míticos Cloaca Letal y principalmente aquí con el vocalista, nuestro colega Rookie, y que bueno, bienvenido acá a Subsuelo y gracias por aceptar esta breve entrevista. Hola Esteban, un placer estar acá con ustedes y un placer estar en su país. Por fin vamos a tener la oportunidad de estar juntos. Bueno, como te dije, bienvenido amigo. Rookie, comencemos con algo básico. ¿Cómo nació esa semilla de querer hacer una banda en aquellos años de esa lejana década de 1980? Todo nació por una necesidad vital. Buscaba un medio de expresión en la música y pensé que el punk era lo más apropiado para expresar mis ideas. Regresemos a Valladolid en aquella década de los 80s. Bueno, habían bandas. ¿Había escena? ¿Qué opinión tienen de esos años? ¿Cómo vivieron ustedes esos inicios como agrupación y también como público antes de formar la banda? En Valladolid, en 1982, la escena era bastante pobre y en realidad había pocas bandas, sobre todo de punk, ninguna. En ese aspecto fuimos totalmente pioneros. Los malditos, los que nunca cambiando un poco a la pregunta anterior, esos tiempos iniciales, ¿cómo los ven si los comparan con lo que hay actualmente? Y hablando más que nada sobre un movimiento punk o movimiento musical. Obviamente en los inicios la escena era menos numerosa. Los grupos estaban empezando y el punk estaba iniciándose. Entonces sí había bandas a nivel estatal en España y sobre todo en Londres, pues fue la irrupción en el 76-77, que es donde más representación había. Actualmente hay muchísima más presencia y también hay, por decirlo de alguna manera, más variedad dentro de los diferentes estilos o subestilos del punk. Una pregunta que se me hace en lo personal interesante, ya que en finales de los 90s yo me carteaba con Carlos Peña, quien era uno de los que integraban el sello Melancrónica, y bueno, él nos envió una caja con 50 copias de la reedición en Digipack de ese mítico disco El Nunca Siempre. Bueno, ese disco le voló la cabeza, o nos voló la cabeza a muchos, y desde ahí Cloaca Letal nos ha marcado. Muchos años después se da la oportunidad de escuchar esos temas en vivo, precisamente en este concierto que van a dar. ¿Y qué nos dicen ustedes a los que iremos a verlos en vivo? ¿Qué podemos esperar de su show, de su música, del concierto? Sí, obviamente Carlos Peña y su sello Melancrónica, cuando hicieron la reedición en el año 2000, hicieron una gran labor porque lo dieron a conocer y difundieron la música de Cloaca Letal a diferentes países. Y han hecho una gran labor por la escena punk en Valladolid. Respecto a lo que pueden esperar ustedes cuando vayamos, pues sobre todo se va a acabar la espera porque llevan, como dice usted, mucho tiempo esperando. Hemos intentado ir varias veces, pero por diferentes razones no ha podido ser. Bien porque estábamos en otras giras o bien porque no se dieron las circunstancias para que promotores de alguna manera hicieran cuajar el proyecto de girar en Costa Rica, o bien por el COVID, que nos tuvo paralizados a todos 3 años. Pero bueno, ahora es el momento de la verdad. Es el momento de que ustedes asistan. Tenían muchas ganas de ver a Cloaca Letal y vamos a estar con ustedes. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la tienen que responder ustedes. Para nosotros es un gran honor estar en Costa Rica y estamos muy contentos de que, como usted dice, Cloaca Letal esté muy presente en la escena de Costa Rica. Les esperamos a todos y esperemos tener una gran acogida. Si tienes huevos, hacer. sí, ese Digipack le volvió a dar vida a la banda, tanto así que vinieron reediciones en vinilo, creo que son 2 o 3 reediciones que se han dado, giras, presentaciones, no sé, ¿hay algún revival con esos que llaman de para la banda? Bueno, en realidad la banda cuando se ha reactivado en el plano internacional ha sido a raíz del 2013, hemos estado girando sin parar por medio mundo y creo que ha habido un antes y un después, porque la banda tuvo un impasse de unos 10 años que no estábamos plenamente activos, pero en 2013 se grabó el Passion Stream y la banda no hemos parado de girar y tocar. Sí, obviamente supongo que tiene también mucho que ver las diferentes reediciones. Nunca siempre se ha reeditado 3 veces desde la reedición del 2000 de Carlos Peña y Melancrónica. Y luego Metadona Records lo reeditó en vinilo y va por la segunda reedición porque tiene una acogida y un éxito muy grande. Y se han hecho 2 reediciones de ese disco en 5 años porque se agotan. Entonces eso es buena señal siempre y para nosotros pues es un gusto. Hay un punto interesante con respecto a la música y precisamente al punk actual. Las letras de Cloaca Letal se marcan en un momento en particular y para algunos hoy día pueden ser hasta ofensivas, pero para nosotros el punk da para eso y para más. Ustedes con su propuesta, ¿qué opinan? El punk siempre ha sido una respuesta diferente a todas las demás clases de música. El punk siempre ha sido totalmente independiente y totalmente alternativo. Nosotros obviamente no hacemos música comercial para que la gente baile. Nosotros lo que hacemos es reivindicar los problemas que tiene la sociedad y de alguna manera hacer un clamor, una queja. Entiendo que a mucha gente se puede sentir ofendida, pero también la verdad ofende. Y si estamos viviendo situaciones así, no ha cambiado mucho, porque el mismo mensaje que había en el 82 es aplicable totalmente y actual. Yo creo que ahora es cuando más actual es y cuando más está dentro del contexto. Obviamente las leyes sociales van cambiando y bueno, pues lo que no podemos hacer es callarnos, porque por eso nació el punk. El punk es un acto de rebeldía. Entonces, si nos calláramos, pues estaríamos haciendo otra música o simplemente no la haríamos. A ver, una pregunta así, pregunta con trampa, se podría decir. ¿Se atreverían o podrían escoger 3 temas preferidos de ustedes y por qué esos? Bueno, es difícil. Como dices, sí que tiene trampa, pero si se trata de dar una respuesta, es difícil elegir entre los temas porque cada uno tiene su propio contenido y creo que todos en conjunto es lo que hacen la música de Cloaca, pero si me pones a elegir, pues yo diría que el caos S.A. es un himno de generaciones. Y su contenido pienso que no ha variado nada y está más actual que nunca. Estamos en la sociedad del caos y la gente responde siempre muy bien en ese tema. Respecto a otro tema, pues si tuviera que elegir, elegiría La vida me escupe, porque es un mensaje muy personal. Pienso que no solo es algo personal para mí, sino que creo que mucha gente se identifica con ese tema porque de alguna manera todos estamos aquí en el mismo ajo. Y respecto, si me das a elegir otro, pues podría elegir el Nunca Siempre o el Odio. La canción Odio es una canción que es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque cambia un poco el mensaje y el contexto y se desarrolla en una atmósfera única que se puede identificar mucho con Cloaca. We'll be right back. allá en su región tuvieron la oportunidad de conocer o escuchar alguna referencia del punk que se hacía por acá en Latinoamérica en esos 80s, 90s? ¿Qué referencias tenían ustedes de la música, del movimiento que se daba por estos lados? Si te digo la verdad, en 1982 a España llegaba poca música de Sudamérica, algunas maquetas de la escena de Medellín concretamente y algunos grupos mexicanos. Pero si ya era difícil conseguir discos ingleses en España, imagínate tú de bandas sudamericanas. Llegaban, pero con cuentagotas. Volviendo a la gira, ¿cómo han sentido esa gira con respecto al público que los acompaña en cada concierto y cada concierto que ustedes dan? La acogida en todas partes, en estos últimos años, en todas las giras, es brutal, tanto en Estados Unidos como en la escena hispanoamericana o hispanohablante. Nosotros estamos sorprendidos porque nunca pensé que 43 años después iba a estar tan presente el mensaje y la música de Cloaca Letal. Pero sin embargo, es cuando más respuesta y cuando más seguidores tenemos. Bueno, para ir finalizando, ¿cuál creen ustedes que sería un legado importante que ha dejado Cloaca Letal en todos estos años de carrera? Es difícil responder a esa pregunta porque casi la pregunta la tendría que responder los seguidores y el público. Yo personalmente, pues me siento orgulloso de la respuesta que tenemos y de hasta dónde hemos llegado. Entonces es algo como un sueño realizado. ¿Tendrían alguna anécdota, no sé, extraña, cómica o hasta censurable que quieran compartir con nosotros para continuar y ir cerrando ya esta entrevista? Bueno, anécdotas ha habido muchísimas y entonces tampoco podría responder específicamente con una respuesta. Quizá la anécdota más curiosa fue la gira a Colombia del 2015. Por lo que más o menos ya todo el mundo sabe y por cómo, en qué condiciones tuvimos que hacer esa gira. Yo con el pie roto, con muletas y con mi compañero Chema Zurita tuvimos que abordar una odisea que nadie puede imaginárselo, pero afortunadamente con la ayuda de la gente y los colegas de Colombia pudimos sacarla adelante. Bueno, les agradezco nuevamente por haber compartido este espacio acá con nosotros en Subsuelo y la despedida, el espacio de ustedes, algo que deseen agregar y qué sigue para la banda en un futuro cercano. Bueno, Juan Rookie, muchas gracias por compartir con nosotros este momento y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en el concierto y el espacio es de ustedes. Hasta la próxima. Bueno, pues agradecidos a ti, Esteban, y agradecidos a tu audiencia por escucharnos. Y en fin, solo me queda deciros que estamos allá es un honor para nosotros y estamos muy contentos de estar por primera vez en Costa Rica. Y lo único que puedo decir es un toque de atención y de llamada a toda la gente y seguidores de la banda, porque tal vez sea una oportunidad única. Hemos tardado muchísimos años en poder concretar esta gira y ahora o nunca es lo que se me ocurre decir respecto a lo que vamos a hacer. Pues tenemos que seguir completando los planes que tenemos para este año. Hemos hecho todo Estados Unidos, ahora se ha hecho una parte de Sudamérica. Probablemente en septiembre retomemos la gira y hagamos unos cuantos países de Sudamérica que nos faltan y pues los compromisos que tengamos por Europa. Y nos gustaría, pues estamos trabajando en un proyecto nuevo para dejar otro disco dentro de la discografía de la banda y estamos trabajando en ello. Cuando esté concretado y editado, pues ya tendréis noticias. Un agradecimiento muy grande. Nuevamente, y os esperamos a todos. Pura vida. Suelo, suelo, suelo. Así es, ya escucharon a los colegas de Cloaca Letal que nos visitan desde Valladolid este próximo jueves en Amón Solar, evento organizado por Disonante y por Twisting Bones. Bueno, tenemos la oportunidad de ir a visitar, escuchar estas bandas subterráneas que poco se presentan por estas zonas, así que apoyemos a los eventos, vamos al evento a la Mon Solar próximo jueves. Y bueno, Subsuelo S.A., ya saben, correo electrónico beneficio interno @gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Importante, los programas están en vivo acá en la www.novahitsradio.com. pero también la subimos a las plataformas de nuestra casa, que sería www.beneficiointerno.blogspot.com. Entonces ahí podrán escuchar los programas en diferido cuando también tengan gusto. Y bueno, para continuar con este mini especial, vámonos con otra de las bandas locales que van a abrir este concierto. Y estamos hablando de los colegas de Enemigos del Enemigo, que, bueno, Charon Spike, y ahorita se me escapa quién está en la batería, quién les está colaborando en la batería. Y bueno, ellos, una banda anarcopunk bastante comprometida con sus producciones, con sus trabajos, con sus mensajes, etcétera. Y bueno, una banda también ya veterana y bastante activa. Ya ha estado en diferentes giras, tanto han estado en Europa, han estado en México, y pues bueno, siguen trabajando, siguen haciendo buen material. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas que vienen en un 7 pulgadas compartido con los Vascos de Obducción de la Amenaza, pero vámonos ahora entonces con dos temitas. Esto es Corporaciones y Desigualdad, un par de temitas cortos de Enemigos del Enemigo, banda narcopunk que estará presente este próximo jueves en el concierto. Bueno, así sonaban los Amigos de Enemigo del Enemigo, otra de las bandas que estarán acompañándonos el próximo jueves. Y bueno, Ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y regresamos, vámonos de nuevo a Zaragoza. Vamos a escuchar ahora este un clásico, un clasiquito de la banda Drogas Ways. Un 7 pulgadas llamado En Ese Rincón. Y este es, como les digo, un clásico. El punk no muere ni a tiros. Y pues bueno, que nos lo presente, no precisamente ese tema, pero escuchemos la voz del colega Santi Rick. Como buen romántico, un revolucionario. Como buen revolucionario, un tanto lava. Bueno amigos, estamos llegando al final de este primer episodio de esta nueva temporada 2025. Subsuelo S.A., ya saben, novahitsradio.com, por acá nos van a estar escuchando en vivo. Y también pueden escuchar los programas en diferido en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí van a estar los programas colgados y también nos pueden localizar en iVoox o iVoox. Y en archive.org. Entonces hay diferentes opciones para poder escuchar el programa. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a los que nos escucharon. Esperamos sugerencias, esperamos el feedback para ver qué tal nos va por acá. Entonces los vemos el jueves. Cloaca Letal, Enemigos del Enemigo y Sex and Blood dando un concierto bastante interesante. Bueno, hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.